Pasaste como Hannah Montana. Es mi friend como Montana. Ella monkey, quiere banana. Quiere banana. Pasaste como Hannah Montana. Es mi friend como Montana. Ella monkey, quiere banana. Quiere que le meta pero high school, high school. Yeah, yo tengo un perreo high school. Bien cool, bien cool. Yeah, yo tengo un perreo high school. High school. Yeah, yo tengo un perreo high school. Bien cool, bien cool. Yeah, yo tengo un perreo high school. Te llevaste el champagne. La chica se lian pain. Bitches for the pain. No pain, no gain. Me la coya los 21. Champagne. Houston, tenemos un problema. Quiere que le meta porque yo estoy en el top, bro. Quiere wifi, se me pega la antena. Me enseñó la teta, se acica la tuerto. Uy, Fendi, perra. Una lluvia de nudos, se me llena todo el Dropbox. Ten boy, hotbox, T-Rose. Caminando en la luna, aterrizamos, fue en Tokio. L-A-L-O. Estoy en la tele, Teletubi. Philip play in your booty was good. My jeep, my beauty. Flashback in the movie. Rose gold, yeah. Diamonds in the ruby. Yo nunca bajé, siempre subí. Love, duty, duty, love, yeah. Yeah, yeah, yeah. I'm started from the bottom with Colombia, eh. Stag with the Tilly con el pizza, eh. Love for the munchie with the pizza bread. Yo neo, pookie like a gang, eh. Mucho power tiene el ranger. Mayday, no flex, that way. Me desayuno a la gata como cornflakes. Dead weight. Gata como Hannah Montana. Es mi friend como Montana. Ella monkey, quiere banana. Quiere banana. Gata como Hannah Montana. Es mi friend como Montana. Ella monkey, quiere banana. Quiere que le meta pero high school, high school. Yeah, yo tengo un perreo high school. Bien cool, bien cool. Yeah, yo tengo un perreo high school. High school. Yeah, yo tengo un perreo high school. Bien cool, bien cool. Yeah, yo tengo un perreo high school. Quiere que le meta pero quiere que le meta pero quiere que le meta pero quiere que le meta pero high school.